Amables oyentes, vamos a hablar un poquitito de Zoroastro, el fundador del zoroastrismo, esa religión pagana casi desconocida en la actualidad. Tal vez haya alguno de ustedes que simpatiza con esa convicción, pero lo dudo porque sus seguidores están recluidos aparentemente en la India y muy poco ha salido de allí. Pero en un tiempo Zoroastro fue un gran personaje del paganismo. Y siempre los adeptos del zoroastrismo lo han reverenciado como un personaje adorable, un personaje destacado, un personaje notable en la historia humana. Claro que siempre hubo mucha incertidumbre, mucha variedad de opinión respecto a la fecha de su existencia, porque fíjense que algunos dicen que nació en el año 6000 antes de Cristo. Otros dicen que en el año 1400 antes de Cristo y otros dicen que en el año 1000 antes de Cristo. Y estos problemas de historicidad son muy importantes. Algunos eruditos dicen que el fundador del zoroastrismo, o sea, Zoroastro, vivió en el año 660 antes de Cristo o nació en ese año y murió probablemente en el 583 antes de Cristo, lo que significaría que vivió más o menos en la época de los grandes profetas notables del Antiguo Testamento. Por supuesto que los documentos zoroastrianos, las escrituras sagradas de esta religión, dicen que ocurrieron muchas cosas maravillosas en el comienzo de la vida de su fundador Zoroastro. Dicen que hace 3.000 años, o si no, 3.000 años antes del nacimiento de Zoroastro, otros dicen que 300 años antes, ya se habían hecho profecías sobre el nacimiento del gran Salvador Zoroastro. Y dicen que la gloria de Dios, que recibe el nombre de Ahura Mazda, se transmitió a la doncella, a la virgen que llegó a ser madre de Zoroastro. Bajó de la luz infinita y se confundió con la madre de Zoroastro, que según esta religión zoroastrista tenía alrededor de 15 años. Es decir, la madre doncella virgen de Zoroastro tenía 15 años. Probablemente de esa tradición pagana surge una tradición cristiana que dice que la Virgen María tenía 15 años cuando concibió a Jesús, cosa que nadie puede demostrar, aunque se supone que podría tener tal vez esa edad. Muchas maravillas relacionadas con esa extraña joven, la madre de Zoroastro, que era una joven soltera y virgen, eran inexplicables para su familia. Y la familia la consideraba algo vinculada con la hechicería. Tal vez no pensaban que la madre de Zoroastro era una bruja o una hechicera, pero que algo en su vida estaba relacionado con la hechicería. Y el escritor latino llamado Plinio el Menor, que vivió entre 23 y 79 años después de Cristo, en su libro Historia Natural habla de la vida del niño Zoroastro. Y entonces dice que al nacer se rió a carcajadas y que la vida de este niño fue milagrosamente preservada muchas veces. A partir de allí, el relato de la vida de Zoroastro incluye muchas fantasías. Dicen que tenía una profunda sabiduría en su conversación. Relatan, por ejemplo, estos historiadores como Plinio el Menor, que una gran maravilla se manifestó a causa de la poderosa inteligencia, circunspección y práctica de Zoroastro. Al atemorizarse los demás niños, comparando las tonterías que ellos decían con las sagaces réplicas de Zoroastro impropias de su edad infantil. Tiempo después, cuando Zoroastro cumplió 15 años, según esta historia, eligió el sagrado cinturón, así llamado sagrado cinturón, como símbolo de su devoción a una vida religiosa, pues era muy bueno con los pobres, era muy bueno con los animales, y al cumplir 20 años, sin el consentimiento de sus padres, se echó a vagar, pero no a vagar en el sentido que a veces se usa hoy, sino a peregrinar de un lugar a otro, abandonando la casa paterna para entregarse a la religión. Y cuando su padre le buscó esposa, Zoroastro discutió contrariando las costumbres, porque dijo, y obviamente decía muy bien, que él quería primero verla y dar su aprobación, y no que el padre le asignara una esposa sin que él hubiera podido previamente saber quién era, conocerla, verla, mirarla, y entonces aprobar si la quería como esposa o no. Luego, a los 30 años, Zoroastro se sintió llamado ante la gloria de Dios. La gloria de Dios, como dijimos hace un rato, se llamaba Aura Mazda. Y entonces fue convocado por la gloria de Dios para ser purificado y nombrado para el trabajo de profeta. Y el pasaje inicial de la literatura del Avesta representa dramáticamente el divino llamado y la misión por medio del mugido de las vacas, esto es, por medio de la concreta necesidad social de su comunidad agrícola, a quien estaban oprimiendo duramente los invasores turianos o turanios. Y se representa la gloria de Dios a Aura Mazda como eligiendo a Zoroastro por su responsabilidad, por sus aptitudes notables. Dice el libro de Plinio que el Dios dijo, al referirse a Zoroastro, he hallado aquí a este hombre, el único que ha oído nuestro llamado. Dice que hubo protestas de algunos animales, como las vacas, que decían que veían a Zoroastro como un señor sin poder, débil, pusilánime. Pero la opinión de Dios era distinta y prevalece en la literatura sagrada del zoroastrismo, indicando que Zoroastro fue un personaje notable, un verdadero Mesías para la población de Persia. Aquí hacemos un paréntesis, amables oyentes, porque terminó nuestro tiempo y continuaremos en la próxima plática.